Ciencia Actual, un podcast de Deep Ciencia. Mario Amuy, astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas, nos escribe en su libro El Sol Negro cómo ha cambiado nuestra percepción de los eclipses con los nuevos conocimientos que hemos adquirido gracias a los científicos que se han preguntado cómo opera el universo en el que estamos. A continuación les leeré un pequeño fragmento de este libro. Para los pueblos antiguos, las deidades vivían en el cielo y un eclipse podría significar la manifestación de la furia divina. Muchos siglos después, la ciencia nos ha permitido conocer la naturaleza de los eclipses como un inofensivo juego de luces y sombras entre la Luna y la Tierra. Hoy podemos viajar para situarnos bajo la sombra de la Luna y deleitarnos con esos instantes fugaces. Sean bienvenidos al primer episodio de Ciencia Actual. Hoy conversaremos del eclipse del próximo 14 de diciembre y para hablar de ello hemos preparado para ustedes una interesante conversación con una cosmóloga invitada. Ciencia Actual es un nuevo podcast de actualidad del mundo de la ciencia que tiene la finalidad de comunicar ciencia para el público general. La periodicidad de este podcast no está definida y los episodios se publicarán de acuerdo con la disponibilidad de quienes lo conforman y también de los temas de ciencia que vayan surgiendo en el futuro. Así que les recomiendo que se suscriban a este podcast buscando Ciencia Actual en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en iVoox o en su plataforma de interés, de modo que no se pierda ningún episodio. También pueden encontrar más información en www.deepciencia.cl o en cualquiera de nuestras redes sociales. Pero antes de ir a la entrevista, permítanme presentarles al equipo que nos acompañará en cada episodio. Tenemos con nosotros a Brian Casanelli. Bienvenido a Ciencia Actual. Hola, hola. También nos acompaña Alex Retamal. Hola, Alex. Hola, chicos. Yo estoy muy contento acá de comenzar con este nuevo proyecto. Ojalá que nos vaya bonito. Tengo una invitada muy buena, así que démosle con todo nomás. Bueno, y ahora sin más preámbulos, los dejo con la entrevista que hemos preparado. Les presento a nuestra invitada de hoy. Su nombre es Fabiola Arévalo, doctora en Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción. Se ha dedicado al área de cosmología, realizó clases a algunos de los que estamos aquí presentes, y ahora es académica de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Mayor. Profe Fabiola, le damos la bienvenida a Ciencia Actual. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme y por la iniciativa de acercar la ciencia a través de nuevos formatos digitales, que ojalá llegue a mucho más público. Así esperamos. Antes de entrar de lleno al tema que hoy nos convoca, me gustaría que nos comente un poco sobre su carrera y en qué proyectos está trabajando actualmente, de modo que nuestra audiencia conozca a grandes rasgos a qué se dedica una cosmóloga. Claro, yo tengo un doctorado en física, pero mi especialidad es el área de la cosmología y la relatividad general, que es aplicar las leyes de la física, pero a cómo se mueven las estrellas, los planetas y las galaxias. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es observar objetos hoy para estudiar y modelar cómo fueron en el pasado y con eso predecir cómo va a ser en el futuro. Y cómo va a ser en el futuro es en lo cual yo me dedico, que es el área de la energía oscura. ¿Cómo es su trabajo pensando que está en una ciudad bien al sur y que pasa nublado técnicamente? Sí, bueno, yo como trabajo en cosmología y ocupo los datos, pero yo no soy astrónoma. Yo no voy al observatorio a hacer las mediciones, sino que yo ocupo los datos que los astrónomos utilizan y los estudio como un conjunto. Si yo no soy experta, por ejemplo, en una estrella en particular, sino que yo tomo los datos de muchas y con eso lo hago. En todo caso, igual el futuro de la astronomía, a medida que pasan los años, ya no va a ser que un astrónomo vea un objeto en particular, sino que sean los surveys, de que escaneen todo el cielo y que de ahí se vayan sacando los datos. Entonces, la idea como del astrónomo pasando frío y media romántica en el telescopio, eso igual cada vez va a ir quedando más atrás. Y va a ser más, entre todos, cada vez más computarizados. Claro, entonces, al final la astronomía es distinta a la cosmología, ¿cierto? Sí, porque la cosmología se enfoca más como en modelar un conjunto de datos, en cambio la astronomía se enfoca en, por ejemplo, un objeto, una galaxia, un evento, pero nosotros vemos el conjunto. Es como, por ejemplo, para mí el planeta Temuco, el planeta Tierra, la Vía Láctea, todo es un punto de un fluido, y con eso yo construyo un modelo de fluido y veo cómo se va moviendo en el universo. Sí. Aterrizando el tema de cosmología y astronomía al, a lo que tiene que ver con los eclipses. Entonces se podría decir que la cosmología puede predecir, crear modelos que predigan el eclipse, mientras que un astrónomo o astrónoma podría estar más que nada viendo el eclipse y recopilando datos, ¿cierto? Claro, un astrónomo podría dedicarse al tema, por ejemplo, de la medición, como lo hicieron en 1919 con el tema de teorías de Einstein y todo eso. En cambio, un cosmólogo se enfoca en temas de más universales, ver el universo entero, y eso incluye el tema de las predicciones. Cuando un científico hace una predicción, es con hora, con día, con fecha, con cosas bastante precisas. Entonces eso requiere muchos datos, y eso hace un cosmólogo, muchos datos. Claro, y una vez que tenemos esas predicciones, entonces podemos saber cuándo van a ser los eclipses, como el que se aproxima ahora. Profesora, ¿nos podría explicar a grandes rasgos qué es un eclipse? Claro, el eclipse es un fenómeno absolutamente natural que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están en ciertas posiciones específicas. Nosotros tenemos dos tipos de eclipses, eclipses de Luna y eclipses de Sol. Los eclipses de Luna son bastante más frecuentes, igual hermosos, pero bastante más frecuentes, y los de Sol son menos frecuentes y tenemos la fortuna de que podamos observarlos. Eso significa que la luz de la luna, o sea, perdón, que la sombra de la luna nos va a bloquear la luz del sol y nosotros vamos a estar en la zona de umbra y penumbra en nuestra región, lo cual es bastante afortunado porque muchos de los eclipses se observan en el mar, no en la tierra. Y este eclipse es de tipo total, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante? ¿Cuál es la diferencia de cualquier otro eclipse que pueda ocurrir durante el año? El día se va a hacer noche, va a bloquear completamente la luz del sol. Y en el caso de Temuco, unos cuantos segundos, pero en otras ciudades de la región por hasta 2 minutos. Entonces permite estudiar la corona del sol, permite estudiar cómo se observan las estrellas cuando está completamente de noche. Entonces eso te puede permitir estudiar cosas que solo se pueden hacer en ese momento. Por ejemplo, ¿qué cosas podrían pasar al momento del eclipse? ¿Qué es lo que podríamos observar aparte de que se va a oscurecer? ¿Hay algún otro fenómeno asociado? De las teorías de relatividad general de Einstein está el fenómeno de deflexión de la luz, que es cuando la luz pasa cerca de un objeto masivo, es ligeramente desviada, y eso permite comprobar las teorías de Einstein, que hicieron en el eclipse de 1919, y se puede hacer en cualquiera de los eclipses de ahora. Respecto a los fenómenos como más cotidianos, los animales van a pensar que es de noche, por lo tanto eso también es un fenómeno que se puede estudiar su comportamiento. Y no faltar el humano despistado que no va a saber que hay eclipse y va a pensar que está borroso. Y hablando de eso, ¿cuánta expectación genera un eclipse en la comunidad científica? Me imagino, por ejemplo, que se generan reservas con mucho tiempo de anticipación y que, bueno, probablemente este año sea un poco distinto también. Pero en general, desde el punto de vista científico, ¿cuánta expectación genera un evento como este? Mucha. O sea, cuando ocurre en tierra donde mucho público lo puede observar, las planificaciones en general se hacen con años. O sea, nosotros sabemos que este eclipse no se va a observar en la región de aquí a 350 años más. Es un momento bueno para prepararse y observarlo bien. En la comunidad científica hay gente que persigue eclipses para poder hacer mediciones. Hay gente que son aficionados a los planetas, que también persiguen eclipses, por lo tanto viajan a todas partes del mundo, cruceros, lo que sea, para poder observar eclipses. Y los astrónomos o científicos tomar mediciones durante un eclipse es súper importante y son oportunidades pocas para poder hacerlo. Por lo tanto es importante que cuando puedas hacerlo y en una zona habitada, una zona donde puedas observar, por ejemplo en nuestro caso que va a ser a la hora de almuerzo, con una altura donde muchos lugares se va a poder observar. Entonces es una buena oportunidad para poder hacerlo. Si nos vamos. ¿Y usted sabe más o menos cuánto va a durar este eclipse? Depende en qué ciudad estén las personas que nos están escuchando. Por ejemplo, hay páginas web donde pueden revisar como tueclipse.cl o planificateclipse.cl para que ustedes, independientemente de qué ciudad los están escuchando esto, busquen su ciudad y vean a qué hora va a comenzar. Igual a veces la gente, tal vez las noticias se ilusiona como veamos el eclipse en el lago, con vista al volcán, con ciudades como Puconilla Rica, pero en el fondo esto es de mar a cordillera. El eclipse se va a ver en muchas ciudades, de forma parcial se va a ver hasta en Arica, se va a ver en Argentina también. Entonces es bueno que conozcan cuánto se va a ver en la ciudad, en su respectiva ciudad, y a qué hora va a comenzar y todo eso. Y en esas páginas web ya están preparadas para que puedan visitarlas y conozcan cómo va a ser en su respectiva ciudad. En Temuco en particular, donde yo vivo, van a ver 30 segundos de oscuridad total. Si hacemos una comparación entre el eclipse del año pasado y este eclipse, ¿qué diferencias van a haber? ¿Qué va a ser de interesante este eclipse, el actual que va a pasar el 14 de diciembre? Bueno, la altura a la que va, o sea, el horario en que va a ocurrir va a ser de que el sol va a estar más alto al momento del eclipse, por lo tanto va a permitir que se pueda observar de más lugares. No les va a tapar un cerro inmediatamente después de que ocurra el eclipse. Entonces es súper interesante. También la fecha, que sea en diciembre, es un tema de que el clima y las probabilidades de que el clima esté bueno, uno se ilusiona, por supuesto, de que está cercano al verano. Pero ciertamente eso vamos a tener que esperar para poder verlo. Pero el tema de la altura y de dónde se va a poder observar, eso va a ser un factor distinto. Además de que en este siempre juega un rol, el tema de qué tan preparada está la gente. Y como la gente hace poco fue el eclipse del 2019, va a tener más presente todos los problemas que hubieron para poder observar ese eclipse. O sea, espero. Profe, ¿y cómo crees que, a modo personal, cómo crees que afectará el tema de la pandemia a este nuevo eclipse? En especial por el turismo, más que nada. Sí, o sea, el tema del astroturismo, al menos acá en la región, tal vez no estaba tan desarrollado, por lo tanto era una súper buena oportunidad para poder impulsarlo. Lamentablemente, las aglomeraciones, independientes de cómo avancen las vacunas o cómo avancen las medidas de seguridad, no va a ser un eclipse normal, no vamos a poder tener un cuarto millón de personas observándolo en una playa, y ciertamente eso no sería seguro. Después estaríamos, el eclipse el 14 de diciembre, estaríamos todos en Navidad y Año Nuevo con un pico de contagios terrible, entonces ciertamente eso no, va a ser muy distinto. Eso no significa que no se pueda observar, pero simplemente hay que tener cuidados personales, uno, como ciudadano, y planificación territorial de parte tanto del gobierno como de las instituciones que puedan aportar para que se pueda observar de forma segura en lugares públicos. Si la recomendación de los expertos es no ir a lugares aglomerados, es súper importante que la gente siga esas recomendaciones y que lo vea desde otro lugar. Bien. Muchos lugares poblados de la región se van a poder observar. Entonces es momento de aprovechar eso. Por eso lo de las páginas web es súper interesante para que vean cómo se va a observar desde su propio espacio. ¿Podría repetir el nombre de la página web para que quede más clarito? Planificateclipse.cl. Ya, y está toda la información que necesita, que una persona necesita para conocer los datos del eclipse en su ciudad. Claro, pueden buscar su ciudad como en Google Maps, como cuando buscan un lugar donde no saben llegar, y cuando hacen clic en la ciudad y les aparece a qué hora comienza el eclipse, a qué hora es la oscuridad total y a qué hora termina. Y también en tueclipse.cl, que es la página web de la Sociedad Chilena de Astronomía, pueden encontrar todas las precauciones que uno puede tomar para poder observar el eclipse de forma segura. Ahora, si viajamos en el tiempo y estamos justo el día del eclipse, el 14 de diciembre, ¿qué es lo que vamos a presenciar? ¿Cuáles van a ser las primeras etapas del eclipse? ¿Cómo va a ser ese día? A ver, si estuviésemos en Temuco, por ejemplo. Si estuviésemos en Temuco, nosotros observaríamos primero el eclipse parcial. Eso significaría que el sol va a estar un pequeño porcentaje del sol empezando a cubrirse. Se va a ver como una pequeña media luna, ¿entendés? Y cada vez donde la porción de la luna que tapa el sol va a ser más grande. Entonces, en eso es importante, en esta etapa de eclipse parcial, nosotros tenemos que no observar directamente el sol, porque todavía la radiación que nos llega es muy, muy potente. Por lo tanto, uno tiene que observar el sol con lentes para eclipse o proyectarlo de una forma segura en esta etapa. Esta etapa es más larga, que comienza el eclipse total. Entonces, si uno está en Temuco, la fase parcial comienza a las 11:40 de la mañana y la fase total va a comenzar a la 1, a la hora de almuerzo. Pueden prepararse para observarlo. Y recién en la fase total, cuando ya haya oscuridad completa, es donde el único momento donde van a poder observar sin ningún tipo de equipo de protección, cuando haya oscuridad total. Bueno, y en cuanto acabe la oscuridad total, lentes para eclipse, proyectores, todo lo que tengan preparado de nuevo, porque es muy corto el periodo donde se pueden observar. Y en el fondo lo que van a observar es que se ve de noche a la 1 de la tarde. Entonces, después viene la fase parcial, que va a terminar más o menos a las 2:30. Entonces, ¿cuánto dura el máximo del eclipse, la oscuridad total? Depende en qué ciudad ustedes estén. Profesora, y bueno, yo sé que desde el punto de vista de la academia, en general se hace mucha divulgación respecto a la ciencia. En circunstancias normales, ¿cómo aporta la academia frente a un evento como este, frente a un eclipse? Por ejemplo, ¿para este año habían actividades planificadas o cosas por el estilo? Sí, todas las universidades, estábamos en conversación con municipalidades, con centros de población en el fondo, que, a la cual uno no usualmente llega con las actividades. Porque la idea es que no estuvieran solo nuestros estudiantes observando el eclipse de forma segura, sino que la comunidad y la población en general. La experiencia del eclipse del año pasado, que todas las universidades tenían actividades, tenían lentes para revelar en lugares públicos, charlas públicas para que el público pudiese observar el eclipse con algún astrónomo. Entonces, muchas actividades de divulgación enfocadas no a la comunidad universitaria, sino que a la comunidad en general. Entonces, las universidades en general hacen actividades de divulgación. Una universidad no es solo donde la gente va a estudiar, sino que crea conocimiento y divulgación científico y transmite ese conocimiento, que es lo que se hace con extensión y vinculación con el medio. Eso es lo que hace una universidad. Entonces, en esa etapa uno hace muchas actividades previas al eclipse de preparación. Y además, aprovechando, en particular lo que nosotros queríamos hacer era aprovechar de que el eclipse es en diciembre, después viene la época de verano, es un buen momento para poder impulsar de que la gente conozca la astronomía, tanto desde el ámbito educacional, los niños, los colegios, todo eso, como el punto de vista del turismo. O sea, en particular nosotros tenemos una carrera que es turismo sustentable, entonces ellos estaban muy interesados de poder diversificar la oferta turística que hay acá, para que incluya un aspecto de conocimiento y divulgación científica. Entonces, esos planes, bueno, obviamente han bajado a la escala de lo que habíamos planificado originalmente. Pero de todas formas, yo tengo la esperanza de que haya más gente que conozca no tan solo la astronomía a través de que hay un eclipse en su ciudad, sino cómo funciona el método científico, o qué es un científico, que vaya a una charla de ciencia por primera vez gracias al eclipse, lo cual en medio de un contexto de una pandemia es súper importante, que la gente conozca cómo funciona el método científico, qué es una hipótesis, qué es una teoría, qué es un grupo control, cosas así, que conozca esos términos, y si el eclipse es una forma de acercarse a la ciencia, es un súper buen momento, considerando el contexto mundial. Claro, y en ese contexto, ¿se han podido hacer actividades de divulgación a través de las plataformas online que se han estado utilizando tanto últimamente? Sí, a través de los webinars, si no le gusta el nombre, pues son seminarios en línea, donde en la misma charla típica que uno hace en las universidades, uno la hace a través de redes sociales, a través de páginas web. Varias universidades en la región ya están haciendo charlas y una cosa buena es que quedan grabadas, es que si alguien no se puede conectar o tiene mala conexión a internet o hay solo un computador en la casa y no pueden, y los papás están usándolo para trabajar, los niños no pueden ocuparlo, pueden ver la charla después. Y eso genera mucho material y llega mucho más público. O sea, yo di una charla de eclipses y hubo más gente conectada que cualquiera de las salas que yo tenía en la universidad. O sea, toda esa gente que pudo acceder a la charla, que tal vez no habría estado en la charla presencialmente. O sea, eso igual es un recurso que es súper bueno y todas las universidades están usando. También otra cosa que, bueno, a mí me tocó hacer la semana pasada, que son talleres en línea para niños. Yo hice un taller para un grupo scout, yo soy de Los Ángeles, no había sido para una actividad en Los Ángeles, ahora no puedo viajar, le hicimos en línea. Entonces lo que hicimos fue que yo les di un listado de materiales que los niños tenían que buscar en su casa, y el día del taller, yo les di una charla de eclipses, y ellos estaban cada uno con su caja, cada uno con su aluminio, y estaban armando la caja. Yo iba armando la caja y ellos iban haciendo las instrucciones. Al final estaban todos los papás armando la caja, porque no todos los niños estaban bien. Ese tipo de actividades en línea, si yo estaba acá y los niños estaban ahí en sus respectivas casas en Los Ángeles, yo creo que igual es un nuevo tipo de actividades que en este periodo se van a potenciar cada vez más. Sí, es súper importante la adaptación de todo en general en esta época. Y es súper importante también de que la ciencia, la divulgación de ciencia continúe en este periodo. Justamente que a través de los webinars, las charlas online, incluso en estas clases, a través de Zoom o de Meet, se puede compartir conocimiento a todos. Porque, como usted comentó, puede llegar a todas las personas que en un principio quizás nunca hubiesen llegado a su sala de clases. Eso es súper valioso, encuentro yo. O sea, y por eso también es valioso explorar nuevos formatos, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora conversando en este podcast. O sea, llegar a personas distintas, tal vez pueden ir manejando su auto, pues estar ahí, no sé, haciendo el aseo, haciendo ejercicio mientras escucha algo de fondo, es un formato distinto a tener que ir a la universidad a dar una charla, a escuchar una charla. O el costo de dar una charla, ahora ya no hay que dar coffee, no, ni se imprime en panfleto, es simplemente que nos conectemos y que el expositor se entienda lo que dice, y es suficiente para que haya una buena comunicación de conocimiento. Entonces, explorar los nuevos formatos yo creo que es súper valioso. Agradezco de nuevo la invitación de estar participando en esto. Sí, bueno, lo más barato es que no hay que hacer coffee en esta instancia, así que súper bien. Cada uno se prepara su propia comida. Profe, y quería volver a un punto que quedó atrás, pero que creo que es importante destacarlo, y es sobre la protección ante el eclipse. ¿Qué tipo de protección deberíamos utilizar? Sé que usted hizo un experimento ahí con ahumó un vidrio, no sé si habrá funcionado o no para ver el sol. ¿Nos puede contar sobre eso? Sí. A ver, es que cuando yo era niña, hubo un eclipse en el año 94, y nuestro profesor nos mostró el eclipse con una radiografía. Yo llegué contando a mi casa toda emocionada, vimos el eclipse, estaba en la tele, estábamos con la radiografía, así como todo un evento, un lindo recuerdo de niña. Y después entré a la universidad y me di cuenta de que ese profesor era un crimen, que no hubiese mostrado una radiografía del eclipse, por supuesto no expuso todo, con las mejores intenciones que tenía este profesor, porque quería que viéramos, que participáramos en este evento. Entonces, ese tipo de cosas como caseras para observar el eclipse es muy riesgoso, no tienen el filtro adecuado para proteger nuestros ojos, nuestra retina, por lo tanto uno tiene que observar el eclipse de formas donde o está la seguridad para observar o mejor construir algo para proyectar el eclipse. Entonces, para observarlo de forma segura existe una norma ISO que es, los lentes de seguridad tienen que tener impreso esa norma para que sean lentes que tienen el filtro. Entiendo que en esta época donde la gente ha sido súper inventiva con los negocios, de seguro va a haber alguien vendiendo lentes falsos en la calle el día del eclipse. Les pido a las personas que nos están escuchando que por favor compren los lentes de lugares certificados que tengan la norma de seguridad y que lo hagan con tiempo. No estén buscando, o sea, si hay un día para no estar haciendo una fila el día del eclipse, porque esto sabemos cuándo va a ocurrir. Esto no es como que ahora, oh, se acabó el pellet, oh, no encuentro benzina. No, nosotros sabemos cuándo va a costar conseguir eclipse, que es el día del eclipse. Entonces, mejor preparar. Y otra cosa, especialmente si la gente que nos está escuchando tiene niños pequeños, una familia grande, no les vaya todo el presupuesto comprando lentes para eclipse, sino que hagan cajas de proyección. El concepto de cámara oscura, donde ustedes, con materiales que ustedes que seguro van a encontrar en su casa, pueden proyectar el eclipse, cosa de verlo de espaldas, especialmente para niños pequeños, es la forma más segura de poder hacerlo. O sea, incluso en una hoja de cuaderno, con un alfiler, una aguja, pueden escribir alguna frase, el apellido de la familia, la ciudad donde están, cosas así, y proyectarlo y tomarle una foto. Y es un momento súper lindo que lo van a tener para siempre y que no costó dinero con cosas de la casa. Y igual es mejor para el medio ambiente, tratar de hacer cosas sustentables para poder proyectar el eclipse. También el tema de los lentes para soltar, vidrios para soltar, igual me lo consultan bastante. No todos los vidrios son creados iguales. Hay algunos que tienen cierto tipo de números y el número, ojalá 14, 12, y si no encuentro nada más, pero no es que cualquier vidrio que sea opaco va a funcionar. Entonces, por ejemplo, si ustedes ahuman un vidrio con un encendedor, una vela o algo así, claro, se va a oscurecer. Como yo voy a ver, no voy a poder ver de forma tan nítida a través de él, pero los rayos del sol que van a dañar su rutina de seguro van a poder atravesar ese vidrio, así que por favor no lo haga. En la charla que, en esta actividad que hicimos con los niños del campo, me preguntaron, ¿y si yo pongo unos lentes para sol, un vidrio ahumado y pongo una radiografía, los tres sumados, ¿me suman un filtro de eclipse? Y yo tuve que decirle, no, primero mucha ternura la pregunta, pero no funciona. Es importante que el filtro sea específico para el eclipse y que construya cosas para proyectar. Así, porque igual el eclipse dura, son 5 minutos, es un buen rato, entonces es bueno que si tienen niños tengan hartas actividades planificadas también, hartas cosas ahí armadas. Claro. Bueno, y este eclipse en realidad va a tener dos aristas desde las cuales protegerse. Una, el punto de vista de la propia vista del ojo, ¿cierto? Respecto a los lentes que estábamos hablando. Y el otro punto de vista también es respecto a los riesgos de contagio. En ese sentido, ¿cómo cree usted que se puede observar el eclipse de forma segura para no contagiarse? O sea, lo más seguro es quedarse en la casa. Entiendo que es lo menos entretenido de la vida en estas circunstancias, pero es ciertamente lo más seguro. Si usted vive, vea la página web que le hemos comentado, si usted vive en una región donde se va a ver el 100%, quédense en su casa. Planifique cosas con su familia, haga un asado, haga cosas, pero trate de hacerlo lo más entretenido posible para que la familia se quede ahí. Si usted vive en una zona donde tal vez no se va a observar el 100%, y justo en la ciudad al lado se va a observar el 100%, usted puede tratar de ir a zonas que sean lo menos pobladas posible. O sea, ir a la playa a observarlo o ir a un parque. Si usted está cerca de gente, en este momento puede que haya mucha más gente de la que usualmente hay en una plaza. Tal vez usted tal vez le parezca un poco extraño, pero todas las plazas se van a llenar. No importa lo que digamos las autoridades, siempre va a haber un porcentaje de gente que no va a seguir nuestras recomendaciones. Y ese porcentaje de gente, uno tiene que colaborar que sea lo más pequeño posible. Y si usted está en un lugar público, por las circunstancias que sea que usted se encuentre en un lugar público, mantener la distancia social, mantener el espacio entre las personas. Y algo que yo sé que va a ser muy tentador ese día es compartir un lente en un espacio público. Y este no es el momento para estar compartiendo un lente para el eclipse. Porque por contacto el virus puede vivir varios días, materiales plásticos, materiales artificiales, y un lente es precisamente eso, que se puede ser un vector de transmisión. Entonces, si usted se prepara a su familia y tiene todas las cosas listas para observar, y está en un lugar público y no toma contacto con nadie, el riesgo va a ser ciertamente más bajo que estar compartiendo lentes ahí, especialmente si hay niños pequeños, que tal vez es bueno conversar con ellos con tiempo para explicarles las cosas, que no es llegar y compartir las cosas. Entonces, todo ese tipo de precauciones uno tiene que tomar. Pero siempre la primera recomendación es lo mejor es observar, intentar observarlo desde casa, y armar un panorama para observarlo desde casa. Claro. Y bueno, ya que estamos con esto de las tecnologías, ¿el eclipse se podrá observar por internet? ¿Se ha hecho en ocasiones anteriores algo como esto? Sí, de hecho lo ideal es que, como el pronóstico del tiempo uno no lo puede saber con tanta anticipación, va a haber grabaciones en directo desde varios lugares de la región. Cosa de que si una ciudad está nublada y tiene el mejor equipo de observación, no sea el único lugar, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces se van a estar transmitiendo de cómo se ve de diferentes lugares. Van a venir equipos internacionales y varias universidades igual lo van a hacer y se van a poder observar. Toda la información en tueclipse.cl es donde se centraliza las actividades respecto al eclipse. Entonces les recomiendo que vean, hay charlas y cosas así, también hay enlaces con el tema de los eclipses, donde pueden poder observar. Entonces lo ideal es que conozcan esos enlaces, a priori, no colapsen la página el día del eclipse, y porque igual que vean la página para poder ver métodos de observación segura, ojalá vean la página antes, no el día del eclipse. Claro. Y volviendo al tema de la protección de la vista, ¿qué puede ocurrir si es que la gente no se protege? ¿Puede ocurrir algo en la retina o en qué parte del ojo? ¿A qué uno se expone? El tema es que la retina no tiene receptores del dolor. Entonces uno puede estar observando algo, porque es algo muy interesante observar, y no darse cuenta que se está quemando este receptor. Entonces uno puede terminar en el hospital con daño ocular, que sea transitorio o permanente, y ciertamente en medio de una pandemia global no es el momento de estar yendo al hospital por cualquier cosa. Como que si uno puede evitar caer en el hospital o necesitar ayuda médica, este es un momento de evitar. Cuando uno está observando el sol, o inconscientemente cuando uno está observando el sol, cuando uno está de campamento en la noche y de repente te ponen una linterna a tus ojos, te encandilas. Y eso toma un par de segundos y tu ojo se reacostumbre a poder observar. Entonces imagínate si estás en un lugar donde el eclipse se ve por 30 segundos, te encandilas al momento del eclipse y te pierdes todo el eclipse tratando de que tu vista se acostumbre. Entonces, como esas cosas son súper prevenibles y que es mejor que las prevengamos entre todos, no les pase. Pongámonos en el caso de que una persona tuvo el tiempo para hacer una caja de proyección o otra cosa, pero en realidad no hizo nada, absolutamente nada, y estamos en el momento del eclipse. ¿Qué recomendaría hacer? Y tampoco tiene las gafas de... Ya, si no tiene así, pero nada, nada, nada. Digamos que en su casa tiene... Ya, hay dos alternativas. Está en su casa y tiene instrumentos de cocina. Un colador, un rallador, cualquier cosa que tenga agujeros pequeños. Usted vaya a su cocina, lo ubica y trata de buscar un poco, un ángulo, donde eso les proyecte rayitos de sol. Y esos rayitos de sol proyectados van a tener la forma del eclipse, por lo tanto va a poder proyectar. No va a ser tan nítido como si hubiese hecho la caja, pues se va a observar mejor, pero igual va a observar algo. Y lo que más, así, más, así que no tiene nada por observar el eclipse, es que cruce los dedos y haga como una malla, y que igual va a poder observar. La foto va a ser lo menos instagramiable de la vida, pero igual va a poder observar y proyectar. Si usted tiene un árbol cerca, también se van a proyectar, se va a formar de forma natural estas cosas. Igual les recomiendo que vean en su patio, no que planten un árbol, bueno, planten un árbol siempre que puedan, pero si vean un árbol cerca, con las hojitas ahí, se va a poder generar este mismo fenómeno de cámara oscura. Entonces, si no tienen nada preparado, igual puede haber cosas en la casa con lo que van a poder proyectar el eclipse. Bien. Claro. Y bueno, si nos ponemos en un caso muy poco probable tal vez, aunque podría darse la ocasión de que esté nublado justo ese día acá en toda la región. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a oscurecer el cielo también? ¿Se va a distinguir el eclipse de otra forma? Sí, o sea, es que de todas formas, cuando esté nublado igual nos llega luz de sol. Entonces, si nos llega nada de luz de sol por un par de segundos, igual lo vamos a notar. Puede que no se vea tan nítido, como si está completamente soleado el día, pero igual nosotros vamos a poder detectar que algo ocurrió. Además que las cajas de proyección, uno igual ve las nubes cuando pasan en el eclipse. Si ustedes ahora arman una caja de proyección, ven en estas páginas web cómo armarla, y observan el sol en un día normal, y está semi nublado, van a ver cómo las nubes pasan al frente del sol. Por lo tanto, igual van a poder observar un fenómeno. No tan nítido, pero igual van a poder observarlo. Y aunque esté nublado, por favor, no miren al sol directamente. Mejor repetir. Claro, sí, es mucho mejor prevenir, definitivamente. Profesora, y una pregunta ya un poco más científica. ¿Cómo se pueden predecir los eclipses? Porque, por ejemplo, yo he visto en internet que hay predicciones para 100, 200, 300 años más. ¿Y cómo la ciencia puede hacer estas predicciones y cómo pueden ser tan exactas y tan precisas? Uno conoce las trayectorias de los objetos. Si, por ejemplo, yo estudio todos los días a qué hora sale el sol, a qué hora sale la estrella, yo puedo ir armando trayectorias y cuando yo tengo suficiente información, yo puedo predecir hacia el pasado y hacia el futuro. Por ejemplo, nosotros sabemos que hubieron eclipses en el año 1136, en el sector de Los Ángeles, no porque hayan registro escrito, sino porque conocemos las trayectorias ahora y podemos predecirlas hacia el pasado. Y sabemos que va a haber en 350 años más otro eclipse en la región, porque podemos, una vez que conocemos las trayectorias del pasado, podemos predecirlas mejor para el futuro. Entonces, conociendo las trayectorias, uno puede cruzarlas. Si hubiese algún interesado en el tema, hay un programa que se llama Stellarium, donde uno puede estudiar cómo van viendo, uno lo puede instalar en el computador, cómo se van viendo los objetos en esos días, y uno puede buscar las fechas de eclipses y ver cómo se observa el cielo en ese día, si hubiese alguno interesado. Y todas estas predicciones, en el fondo, como tienen muchos datos, como tienen muchos científicos que han trabajado en esto, son predicciones con certeras. O sea, una vez en una reunión escuché que alguien preguntó, ¿pero y es seguro que va a comenzar a esta hora? Y se notó al tiro quién era científico en la mesa y quién no era científico. Porque un científico, por supuesto, sabe que el poder de predicción de un eclipse es súper alto. Pero una persona que tal vez no es del área científica piensa que es como más o menos dos horas, más o menos como que justo del clima, que el clima cambia mucho y la predicción, como que se desconfianza de la predicción que pasa con el tema del clima, eso a veces confunde a la población en general. Entonces, el tema de los eclipses, la predicción que uno puede hacer es muy, muy precisa. Gracias a que uno tiene muchos datos y que uno conoce muy bien los modelos de cómo se mueven estos objetos, o las leyes que los objetos siguen. Y que por eso las predicciones son tan certeras. Claro. Finalmente se podría decir que ese es el poder de la ciencia, uno de los poderes que tiene, ¿cierto? El de predecir fenómenos naturales. Y claro, o sea, predecirlos con precisión. Claro. Y en ese sentido, bueno, yo sé que Einstein es un personaje muy conocido y en muchos lugares se dice que hubo un eclipse que fue particularmente importante para él y para su teoría de la relatividad general. Entonces, me gustaría si nos pudiera explicar brevemente por qué fue tan importante este eclipse para él y para su teoría. Bueno, Einstein era un físico teórico, no era astrónomo, pero él lo que hacía era estudiar la teoría de gravedad. La teoría de Newton fallaba para un cierto fenómeno, entonces él lo que hizo fue construir una nueva teoría de gravedad que era una mejora sobre lo que hizo Newton. Entonces él arreglaba este fenómeno que no funcionaba, este material de Mercurio. Pero además, para que una teoría científica esté comprobada, necesita explicar lo que ya está, arreglar algo, un problema, y predecir algo nuevo. Y esa predicción algo nueva fue cómo se comporta la luz en un eclipse, que es la deflexión de la luz. Entonces Einstein lo que hizo fue escribir, y hay muchas cartas en el texto, le escribí a astrónomos haciendo un dibujito así como: si tú vas a observar tal eclipse, vas a observar tal cosa, por favor mídelo por mí, comprueba mi teoría. Bueno, no, la carta no decía eso, pero eso es más o menos la idea. Y le escribió a muchos astrónomos para que trataran de medir el eclipse. El tema es que si uno calcula los años antes de 1919, estamos hablando de guerras mundiales, y después también. Por lo tanto, era una época bastante complicada donde los científicos de diferentes países pudiesen compartir información de lo más bien. De hecho, hay un fenómeno, un caso bastante conocido, que en un eclipse anterior a 1919, a un grupo de científicos los arrestaron, que andaban con cámaras cerca de una frontera tratando de fotografiar un eclipse, tomaron las fotografías, estaban contentos con sus cámaras, y los arrestaron y les requisaron todo su equipo pensando que eran espías, y quedaron atrapados por todo un periodo de guerra tratando de liberar ahí los científicos. Si no, la teoría de Einstein, tal vez ellos podrían haberla comprobado antes. Pero en 1919 sí se logró comprobar. Hubo donde pudieron observar cómo la luz se desviaba durante el momento del eclipse, y con eso, que era precisamente lo que predecía Einstein. Eso uno lo puede estudiar en todos los eclipses, en el fondo. Pero ese fue particularmente importante porque logró comprobar la teoría de la relatividad general, y con ello abrió todo un mundo de posibilidades respecto a todas las cosas extrañas que predecía esa teoría. Agujeros negros, cómo el universo se expandía, cómo se comportaba la luz, todas esas cosas fueron gracias a que se lograron esas mediciones en el eclipse. Entonces nosotros ahora que podemos observar el eclipse, podemos observar streaming, tal vez nos cuesta un poco imaginarnos lo difícil que fue en ese momento poder viajar a diferentes lugares del mundo para poder observar. Fue toda una hazaña que lo hubiesen logrado, por ese grado de precisión. Profe, y considerando todos estos avances que ha tenido la ciencia, ¿cómo ha afectado también en la opinión pública o de la población general en relación, por ejemplo, a que mucha gente en un principio tenía miedo de los eclipses, en especial, por ejemplo, los pueblos originarios de distintos lugares? ¿Cómo ha sido ese avance, en especial, por ejemplo, ahora que ya podemos predecirlo a 200, 300 años? O sea, hay dos aspectos. O sea, considerando el tema de en muchas culturas originarias, que se te haga de repente de noche, cuando estás con tu día a día y plantando cosas, por supuesto se asustaban. Pero en la medida que lo fueron logrando predecir, fue un fenómeno cada vez más que perdió un poco su misticismo y pasó a ser más de un fenómeno natural, como que salga el sol o que se ponga a llover en invierno, como fenómenos como que uno se va acostumbrando. ¿Sí? Entonces pierde un poco el miedo a este tipo de fenómenos gracias a que lo entendemos, como que el conocimiento le ganó al miedo en ese aspecto. Últimamente, en los últimos años ha pasado un fenómeno un poco extraño, que es donde yo en algunas charlas he tenido que responder, no, la Tierra no es plana. Sí, las vacunas son seguras. No te tomes el cloro. Cosas que tal vez hace 50 o 100 años atrás no habría tenido que estar respondiendo. No creo que a Einstein le hayan preguntado si la Tierra era plana. Pero claro, de que uno, como los fenómenos son tan conocidos, ya tan estudiados, que la gente les pierde tanto el miedo que ya empiezan a creer cualquier otra locura, porque uno conoce cómo funcionó todo el proceso, de que por cientos de años la gente le tuvo miedo, no sabía cómo ocurrían, y pasamos ahora de que los conocemos completamente. Entonces, si nosotros decimos, si la comunidad científica predice que va a ocurrir tal cosa, tal día, tal hora, con tales características, significa que hay todo un trabajo detrás, y todo ese trabajo a veces no es conocido completamente por la población, pero es lo que nos ha permitido avanzar como sociedad. Y en ese aspecto, cuando uno le pierde el miedo a los fenómenos, es algo positivo, porque los conocemos, los entendemos, pero es importante dar a conocer cómo fue ese proceso. O sea, el científico antiguo de la Torre de Marfil, donde no le cuenta a nadie las cosas, porque uno piensa a veces como cuando quemaron la Biblioteca de Alejandría, cómo era su programa de vinculación con el medio, porque cómo todo ese gran conocimiento que estaba ahí almacenado y la gente ahí quemando las cosas, es una cosa que te hace pensar como científico qué puedes tú hacer por la sociedad. No tan solo crear conocimiento es importante, no tan solo que avance, echar más arena para ir avanzando, que cada vez el conocimiento le gane más al miedo, sino también comunicar no tan solo los resultados, sino que el proceso detrás. Eso creo que es súper importante. que es parte de lo que estamos haciendo en esta conversación. En el mismo sentido, ya que conocemos su trabajo de divulgación, además del trabajo académico, ¿qué tan importante es divulgar la ciencia para la sociedad actual? Que ya quizás se conocen muchas cosas, pero se llevan de cierta forma a las personas. ¿Qué, ese proceso de divulgación, qué tan importante es en este tiempo? Es más importante que nunca. O sea, puede que los científicos hayan visto un poco con espanto cuando la gente te pregunta por el horóscopo, el tarot, cada vez con más preocupación el tema de las antivacunas, el tema del terraplanismo. O sea, sí que hubo un documental al respecto, yo no pude terminar de verlo porque quedé impresionada, pero el tema de que las personas a veces, cuando hay vacíos en la sociedad, vacíos de poder o crisis de confianza, esos vacíos pueden ser llenados por los charlatanes, por estafadores, por personas que quieran atención. Entonces es importante que los científicos se den el trabajo de estar en los lugares, estar en los matinales, estar en las noticias. Y cuando un periodista te escribe, no dejar el correo para el final, porque los periodistas siempre quieren todo súper rápido porque funcionan a otra velocidad distinta que la academia. Súper importante que los científicos de todas las áreas nos demos el tiempo y tengamos el interés de participar en este tipo de actividad. Es muy relevante, porque ¿qué pasa si desarrollamos la vacuna y la gente no se la quiere poner? Así de simple. ¿O qué pasa si un gobernante decide saltarse una fase de la prueba de vacuna? ¿Qué pasa si dicen, pero mejor no hagamos grupo de control? Porque un político tal vez no sabe lo que es un grupo de control. Es súper relevante que conceptos científicos que permiten que la ciencia avance sean conocidos no como algo de memoria. Así como, por ejemplo, a veces yo he conocido niños que son muy interesados en la astronomía, que saben todas las estrellas de memoria, a qué distancia están todas las estrellas, pero no entienden el proceso. La ciencia no es un conjunto de conocimiento, no es un diccionario, es un verbo con lo que se hacen cosas. Por lo tanto, eso es importante transmitir, y eso se puede transmitir desde cualquier área del conocimiento. Puede que tal vez mi área no tenga nada que ver con las vacunas, pero explicar cómo funciona el proceso científico, cómo funciona el científico. Que si un científico se equivoca y le muestran la evidencia de que se equivocó, va a decir, ah, te asusta. Y pasa lo siguiente, como que eso pasa en ciencia. Entonces, a veces, durante esta época de pandemia, algunos familiares me han dicho, pero los científicos se han equivocado en esto. Es porque por primera vez están viendo cómo funciona la ciencia. Están expuestos por primera vez a cómo uno, con nueva información, tú concluyes nuevas cosas. Entonces, eso es súper importante y que de todas las áreas nos hagamos. No solo porque no se trabaje en vacuna, no significa que uno no pueda aportar a que se conozca el proceso científico. Bueno, profe, primero que nada, muchas gracias. La conversación hasta ahora ha estado súper buena. Y ya para ir finalizando, queremos saber, considerando la pandemia o no, si es que estuviéramos en condiciones normales, ¿dónde le gustaría estar usted al momento del eclipse? Sí, bueno, la universidad tenía algunas ideas para respecto a mi tiempo, pero no tenía libertad completa de elegir dónde yo iba a estar para el eclipse. Pero si la hubiese tenido, un lugar donde pudiese observarlo con gente. Como que es importante que los científicos estemos observando este fenómeno y que estemos haciendo trabajo de campo ahí, en la calle, porque que estemos en un lugar donde podamos compartir conocimiento, además de observar el fenómeno. Como que creo que eso habría sido mi panorama ideal. ¿Y en algún lugar en particular? ¿Tenía alguna ciudad, algún pueblo visto? ¿O tenía pensado acá en Temuco? No, la idea era que, bueno, yo soy miembro de un comité de eclipse de la región, y la idea era que estuviéramos todos repartidos en toda la región, que todas las comunas donde se observara un 100% tuvieran algún científico ese día. Entonces, nosotros no habíamos decidido aún en qué lugar iba a estar cada quien, pero el tema al que estábamos apuntando era cobertura geográfica. No sirve de nada tener 150 astrónomos metidos en la playa de Pucón si podríamos haber tenido un astrónomo en cada ciudad de la región. Entonces, pues eso era importante, cobertura. No tenía definida mi ciudad favorita con el mejor menú ni con la mejor vista, porque para mí lo importante, en este aspecto al menos, no era una decisión personal respecto a dónde iba a estar, porque no creo que un científico tenga el lujo en el día del eclipse de pensar como un individuo, porque es un rol que uno juega en la comunidad. Por lo tanto, esa decisión dependía de más factores de los de lo que yo podría querer, porque la sociedad es más importante en este aspecto. Bueno, le agradecemos enormemente, profe Fabiola, por acompañarnos en esta entrevista y nos estamos escuchando en un futuro episodio. Y bueno, a todos, muchas gracias por estar aquí y recuerden que no es necesario salir de sus casas para seguir aprendiendo. Saludos y que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Chao.